me lo negro de lo que te sucede. Pensaste vivir mejor gracias a un reloj. ¿Qué tiempo quieres saber? Porque mi aguja ya tiene lo que dicen ellos. Siempre tienen razón coleccionistas de diarios y los que dicen la tele. Pero que se duerman con su información. Basta saber cómo estoy, que tengo. Basta saber lo que quiere. Parece ser, ya no puedo ver ni lo blanco ni lo negro de lo que sucede. Y pensar que no va todo tan mal, sin embargo no pude mirar otro maldito amanecer. Si con esta ruta al cartel no se puede frenar, no quiero ser uno más que no podrá volver. Por eso no quiero llegar, y allí no hay cómo escapar con mi muerte. ¿Qué es el rock? 2005. Pelota Show a través de Mega 98.3.